4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hola, Industrial Heads. Bienvenidos a Electroshock. Unidad de programas especiales, donde desarrollaremos series temáticas intertemporadas de manera esporádica. Sube el volumen, siéntate en tu sillón favorito y viaja con nosotros a través del mundo de la música industrial. Electroshock. Hola Industrial Heads, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, que como les he comentado desde el inicio, no tenemos un, bueno, sí tenemos un número consecutivo, pero a partir del número 400, es decir, que este cuarto programa desde que reiniciamos Electroshock no es precisamente el 404, sino más bien el 400-4. El 401 será el primero que hagamos de la temporada 13, que viene ya desde dentro de un mes más, así que pues ténganos paciencia para el inicio de la temporada número 13. Y pues este programa es la conclusión de los programas de discos veinteañeros, y no porque haya esto es lo que todo lo que haya disponible, más bien, y lo dije también desde un principio, esto es lo que hay en mi colección. Si me pongo a rascarle por todos lados de todo, efectivamente todo lo que se produjo en el 2004, yo creo que no terminaríamos de programas, no sé si nos llevaríamos unos 10 o 15 programas en hacerlo todo, y sería bastante ya largo. Por eso es que me estoy remitiendo nada más al material que yo tengo dentro de mi colección. Y bueno, los saludo a un servidor, Luis Cyberhead, como siempre, aquí a cargo de esta y todas las emisiones de Electroshock, llevándoles hasta ustedes lo mejor de la música electroindustrial y derivados. Y vamos a continuar con este programa que, como les digo, va a ser el último. La próxima semana iniciamos con otra serie temática, que va a ser la de discos infravalorados. No quiero comentar ahorita mucho de ese programa para no extenderme más, ya que pues los programas anteriores ha sido un rollo para la edición, la verdad. Entonces pues vamos a esperarnos mejor a ese programa, y ahí ya les explico bien toda la dinámica y pues todo lo que se tomó en cuenta para realizar esa nueva serie, que también van a ser 4 programas. Y bueno, vamos a iniciar ya esta emisión del día de hoy con Hocico, quienes en el 2004 nos presentaron su cuarta producción, que se llamó Wrack and Ruin, sucesor de Signos de Aberración del 2002. Y pues bueno, Hocico, ya ustedes ya los conocen, ellos son mexicanos y pues desde hace muchos años radican en Alemania, debido precisamente a la intensa actividad que tienen ellos actualmente con el sello de Out of Line Records. Y sin más, aquí está otro disco más veinteañero, y esto de Wrack and Ruin es precisamente el único sencillo que sacaron de ahí, creo que una de las mejores canciones. Aquí está Hocico con Born to be Hated. Electroshock. I've seen much of the world. We'll be right back. bien, terminando este bloque, lo que acaban de escuchar hace un momento también inconfundible fue Wormskut con Crown of Thorns. Este es un remix hecho por el señor Johan van Roy de Suicide Commando. Esto viene en su producción de ese año 2004 llamado Bone Pillar, que también está cumpliendo 20 años en este 2024. Y les soy sincero y así muy rápido les comento de que yo batallé muchísimo, una cuestión muy personal, batallé muchísimo para entender Bone Pillar. El día de hoy es uno de mis álbumes favoritos ya, pero en su momento no me gustó porque excepto este track, el Crown of Thorns, que es el que abre el álbum, porque pues veníamos de una serie de álbumes de Wormskut con muchísima agresividad y un poquito más violentos, hablando concretamente de discos como el Music for Slaughter and Drive, el Bunker Torsivo, que ya todo mundo conocemos, el Embryo of Death, que también es un discazo, el Voices Young as Flies, que también aunque le bajó un poquito al acelerador, pero también es un disco bastante bueno y que no tiene absolutamente nada que ver con Bone Pillar. Tiene un poco más que ver quizá con el anterior, el Bread of Barbs del 2001, el cual pues sí, ya le bajaron un poquito, pero en Bone Pillar la diferencia con Bread of Barbs es que es muchísimo más oscuro. Quizá podríamos compararlo un poco con el Embryo Dead, pero es muchísimo más lento, más siniestro, así es como yo lo siento. Las letras, la verdad, no desconozco de qué hablan las letras, nunca me he puesto a leerlas, pero ya imagino por dónde va. Y es uno de los álbumes más populares actualmente de Wormskut, aunque a mí no me gustaba, y la verdad es está excelente, y pues ahora sí se los recomiendo. Está cumpliendo 20 años. Y bueno, ya antes de que me siga comiendo más el tiempo, vámonos rápidamente con el siguiente bloque, que viene encabezado por un dúo EBM proveniente de Suecia, y que son Spetsnaz, quienes pues de la nada más de repente se separaron en el 2006, luego regresaron en el 2007, luego se volvieron a ir y no supimos de ellos hasta el 2013, y hoy, a 11 años de esa separación, pues ya al parecer están dando señales de vida. Parece ser que ya van a preparar nuevo material, según por ahí encontré alguna información en alguna página, no recuerdo ni siquiera en dónde lo vi, pero sí, vamos a ver con qué sorpresa regresan estos señores de Spetsnaz. Bueno, ellos en el 2004 no lanzaron propiamente un álbum, sino más bien un EP, y pues no tengo muchos EPs en las listas de discos veinteañeros generalmente, pero con este voy a hacer una excepción, porque este EP, que concretamente es el Perfect Body, este fue sucesor de su debut del 2003, Grand Design, y que se supone que debió de haber formado parte de su siguiente álbum, es decir, el Totalitar, que salió hasta 2 años después, pero se quedó únicamente como un sencillo unitario, y la verdad es que vale mucho la pena retomarlo. Y aquí está Spetsnaz, y esto es Perfect Body. We dream and yearn. Electroshock. Now the people on the left, let me hear you say that you're sick of them lies, and you're not gonna take it. Now the people on the right, and no time to waste. Gonna start it off now, bring it on now, bring it. Now the people in the front, let me see those hands up, stand up and demand some answers. What? Come on, can you hear me in the back? If you can't, let them know when we're done on the track. So come on. This is a song dedicated to the lost, triggered by guilt and gutted by a holocaust. Will you break the daylight and it never came? So you better start praying again. Well, it's not a psychosis and it's not a relief, and it's not a certain and it's not a belief. It's just a sort of thing to maintain the illusion. We want a solution, we want a revolution. Well, I thought it was synchronized, but now maybe goodbye. Another place to return, but then there's so much at hand. And then I don't understand, the circumstances demand that we all better take a stand. Give it once, well you're giving it twice. Giving them freedom, like I'm giving them life. If they can't keep a secret cause they know they're wrong, then they can't keep us down because we're too damn strong. Now the people on the left, sick of them lies, and I'm not gonna take it. Now the people on the right, ain't no time to waste. Gonna start it off now, bring it on now, bring it. Now the people in the front, let me see those hands up, stand up and demand some answers. What? Come on, can you hear me in the back? If you can't, let them know when we're done the track. So come on. Yours is an enemy mine, but I'm just not sure if I'm wasting your time. If I could see the snapshot, I'd give it a try, but I gotta project or I gotta deny. Nothing is wrong, but nothing is right. I don't feel this, I'm not seeing this. Something ain't. Plus I got a feeling, don't make a sound, keep your eyes on the ceiling. Automatic, I know I used to have it and I wanted to let it go, but wishing won't make it so. Nothing's gonna save you when the chips are down. Nothing's gonna save you if you don't act now. Like a current effect, like a current sound. The effect, hypothetical, better remember that the action of the trigger's just a state of your mind. And the action or reaction's just a matter of time. Now the people on the left, let me see your fate. I wanna start it off slow, then we'll pick up the pace. And now the people on the right, ain't no time to wait. En Electroshock, en este último capítulo de discos veinteañeros del 2024, y lo que escucharon hace un momento fue a los ingleses Stormkern, los cuales pues lamentablemente a la fecha ya no existen. Ellos se formaron en 1994 y editaron únicamente 4 álbumes, siendo este Light It Up el último álbum editado en el 2004. Ya no volvieron a editar nada después, más que, bueno, sí hubo 12 EPs enseguida, pero desde hace 12 años aproximadamente ya no se sabe absolutamente nada de ellos. Creo yo que fue una banda incomprendida. Ellos pensaron que era una buena idea, y realmente sí lo fue, una buena idea, el combinar música industrial con hip hop, algo que ya venía haciendo también gente como SMP, Sanisticia Murder Program, o también algunas otras bandas que pues no estaban completamente dentro de lo industrial, pero pues hablo de Disposables, Heroes of Hypocrisy, o también quien venía haciendo algo como esto era Midbeat Manifesto. Entonces Stromkern pues se le hizo buena idea seguir con esa misma línea, ya que pues bueno, la verdad es que es una muy buena mezcla. Hasta Nine Inch Nails lo hizo también en algún par de tracks, el rapear con música industrial, pero pues parece ser que pues sí tuvo su buena legión de fans, pero pues no todos entendieron su estilo, y pues no sé, pienso que probablemente fue la causa de la ruptura de la banda, que pues no tomó esa relevancia que debió de haber tenido, porque realmente eran hacían música de muy buena calidad. Y vamos a cerrar este bloque ya bien rápido porque el tiempo apremia, tengo poco tiempo para el día de hoy y no me quiero extender como en los programas anteriores, aparte de que no es muy necesario. Bueno, vamos ahora con la banda The Cree. Ellos son de Canadá y es un trío que en el cual están Chris Peterson, a quienes muchos conocemos por su participación con Frontline Assembly en los periodos en los que Rhys Fulber no estuvo dentro de la banda. Chris Peterson estuvo a cargo de las programaciones, y los otros miembros son Ross Redhead y Sean Lawson. Y bueno, The Cree fueron una banda que desde sus inicios han practicado una especie de, ¿cómo podríamos decirle? Dark Industrial, con cosas ambient, algunas cosas de noise, pero no rhythmic noise, más bien un noise parecido a lo que hacían en sus inicios bandas como Test Department o como SPK, que bueno, luego de SPK se volvieron más synth pop, pero bueno, más o menos por esa línea, una industrial muy muy vieja escuela. Ellos hasta la fecha han editado únicamente 3 álbumes, no... Oficialmente la banda no está disuelta, entonces pues probablemente algún día podamos saber algo de ellos, alguna nueva producción, pero por lo pronto lo que les vamos a presentar es de su segunda producción, Moment of Silence, un disco de verdad demoledor. Yo les recomiendo mucho a esta banda, el álbum primero, sobre todo el Week of Devastation, es de verdad formidable. El Moment of Silence no se queda atrás, pero nada se compara con el Wake of Devastation de 1997. Pero bueno, estamos en los discos veinteañeros y corresponden los del 2004, así que los dejo con esto de Moment of Silence. Ellos son The Cree y esto se llama Shallow Breath. We'll be right back. Electroshock. Atención, metaleros y rockeros, los Juanchos hablan Metal Radio. Ahora en Under Prod estrena nuevo horario. Prepárate para sintonizar todos los domingos de estreno a las 8 p.m. hora Colombia, donde te traeremos lo último y lo mejor del mundo del metal y el hard rock. ¿Te perdiste el estreno? No hay problema. Sintoniza las repeticiones los miércoles a las 10 p.m. hora Colombia y no te pierdas ni un solo acorde de nuestros programas cargados de potencia y pasión. Los Juanchos hablan metal, el programa que tu espíritu rockero estaba esperando. 4 años de transmisión ininterrumpida. Under Prod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Electroshock. This is a pussy blowout. Nelly pussy, Gary pussy, Stephen pussy, Silk pussy, Horse pussy, Dog pussy, Chicken pussy. This is a pussy blowout. Phytogenic. Pussy, Nelly pussy, Gary pussy, Stephen pussy. Bien, Industrial Head, regresamos a Electroshock. Esta es la segunda media hora, la segunda parte de Electroshock, emisión número 400-4, el capítulo final de lo que será esta serie de programas dedicados únicamente a los discos veinteañeros. Y recordarles que, pues bueno, estos discos no es un top, no es lo mejor del 2024. Son discos que cumplieron años en el 2004, ni tampoco lo mejor del 2004. Se me olvidó decirles eso. Bueno, soy Luis Cyberhead, sigo con ustedes aquí en esta emisión. Y pues bueno, ya me comí un poco de tiempo en la parte anterior, entonces nada más quiero recordarles que la próxima semana, si es que se me olvida al final, comenzamos con una nueva serie temática que va a estar dedicada única y exclusivamente a discos infravalorados, que les voy a dar más detalles la próxima semana en el programa para no extenderme más con este. Y bueno, lo que escuchamos para empezar este bloque, y antes, fíjense que aquí tengo que aclarar un punto. En el banner ustedes vieron la portada del álbum de debut de Cell Dweller. Bueno, ahí fue un error de mi parte. Yo tengo ese CD, pero la edición que yo tengo, que no me había fijado, es que la edición que yo tengo es del 2004, entonces así lo repié, me apareció como 2004 y así lo tomé yo, pero no, el álbum es del 2003, entonces ahorita justo en la grabación de última hora tuve que sacarlo de la lista y lo sustituí por uno que precisamente se había quedado afuera. Ahora sí que se dio la casualidad justo en el momento adecuado, ya que había dejado fuera a una banda que la semana anterior yo les comenté que me había gustado mucho y no había tomado yo en cuenta que este 2024 está cumpliendo 20 años su álbum debut. La semana pasada presentamos a Nebula Age, en el cual pues está el señor Micah Goodrich, y bueno, él también es parte de Powder Pussy, y se los mencioné. Pues bueno, el álbum de debut de Powder Pussy, que se llama Six Way from Sunday, está cumpliendo 20 años también este 2004, y pues este álbum fue, este dato así rapidísimo también se los digo, fue editado en un sello, un pequeño sello llamado Flitzkauf, el cual encontré por aquí una información muy interesante que creo que también les va a ser útil, que es un sello que es dirigido por una persona llamada Thomas Hine. ¿Quién es Thomas Hine? Él no pertenece a ninguna banda, pero él fue el que inició, el organizador que inició el festival, famoso festival en Alemania, Maschinenfest, que es un festival en el cual se une lo mejor de la música industrial, dark ambient y rhythmic noise. Pues bueno, este señor es el organizador y también quien inició el sello Flitzkauf, que es donde se editaron todas las producciones de Powder Pussy. Y esto que escucharon para iniciar la segunda parte fue Cryogenic Pussy Lover. Ahora sí que se los aventé hasta el último ya, después del tremendo rollazo. Y pues bueno, vámonos ahora ya rápidamente con el siguiente bloque, que no necesita mucha presentación ya que ya son unos viejos conocidos. Se trata de el proyecto Male or Female, el cual fue formado por ex miembros de Front 242, que son nada más y nada menos que el señor Daniel Bresciannuti y Patrick Codenis, que son los cerebros de Front 242. Así que pues lo que van a escuchar es precisamente un estilo muy parecido, y que fue el proyecto que ellos empezaron a hacer cuando la banda se desintegró por primera vez, porque recuerden que regresaron. Y lo que les tengo enseguida pertenece a su tercera producción, en la cual tienen, por cierto, de invitado un vocalista que hasta la fecha no he encontrado el dato de quién se trata, ni siquiera me he fijado si viene en los créditos del álbum. Pero bueno, esta es su tercera producción del 2004, Primitive Reflections Twisted From Sound. Aquí se quedan con Male or Female, y esto es Louder Than Silence. Come kill my time, come kill my conscience, come dim the light, don't need no reason. Look for more, this is your harvest, from all your hard work and straightened ties. There is no need for fast evil. If you hardly hear the pounding on rhythmic ball, then lay your broken head in my silver hand. Thank you. Pasamos a Electroshock. Estamos cerrando este bloquecito con alguien que también ya muchos deben de haber reconocido. Esa voz es inconfundible y el estilo musical también lo es. Nadie más en este mundo hace un minimal techno como este. Estamos hablando de la dupla Fixmer McCarthy, que está conformada por Douglas McCarthy de Night Seraph y Terence Fixmer, quien ha estado trabajando desde sus inicios como un productor de música techno, precisamente en este estilo, este techno minimal. Y pues esto pertenece a su álbum de debut del 2004, Between the Devil, que en mi opinión es su mejor álbum. El segundo está muy bueno también, pero no se compara en nada con este primero. Se los recomiendo mucho, Between the Devil de Fixmer McCarthy, y esto fue Free Fall. Y también, antes de que se me olvide, por ahí ya encontré el dato que les dije hace un momento para no dejarlo pendiente. El vocalista que escucharon hace un momento ustedes en el track de Fame or Female, el de Lord Dan Silence, se llama Dan Stuffy. Y este Dan Stuyvesant, él pertenece a una banda, pertenece porque no está aquí marcado como que ya no está en esa agrupación. Se llaman Dead Man Ray. También pertenece a otras tres que la verdad es que desconozco también si sigan activas, pero bueno, él originalmente estaba en Dead Man Ray cuando se unió a este proyecto únicamente para este álbum. No es un miembro fijo, sino más bien un colaborador. Entonces ahí estuvo Dan Stuyvesant es quien participó como vocalista en este track que escucharon de Male or Female al inicio de este bloque. Y ahora vámonos ya con el último muy rápido. Viene enseguida una banda que, pues bueno, ya todos, bueno, todos quienes estamos dentro de la corriente de la música electroindustrial, sobre todo, pues conocemos a Chemlab, una banda de Washington DC, el cual, pues bueno, pues es muy famosa por su líder, que es Jared Lush, que su nombre real es Jared Hendrickson. Y bueno, en el 2004 lanza su tercera producción llamada Oxidizer. Y les vuelvo a repetir, este no es un programa de lo mejor, porque si nos vamos a lo mejor, definitivamente en el caso particular de Kim Lab, Oxidizer no estaría dentro de los mejores álbumes de la banda. Más bien, para mí, el primer álbum, el Burnout at the Hydrogen Bar de 1993, es definitivamente su mejor producción, su debut inigualable. No hay un álbum que haya hecho que lo haya superado más que el remaster, y eso por el sonido nada más. Bueno, parece ser que Jared Lush todavía está por allí produciendo, y esperemos que en algún momento también nos dé una sorpresa con un nuevo álbum de Kim Lab. Tampoco está todavía disuelto, así es que pues bueno, todavía guardamos muchas esperanzas. Y los dejo con esto del álbum Oxidizer del 2004, que les repito, no es su mejor álbum, pero sí tiene varias cosas nuevas, buenas, perdón. Y aquí está Kim Lab con White Room, Black Eye. Electroshock. estamos cerrando con broche de oro esta emisión número 400-4. Este fue el último programa de la serie de discos 20 añeros del 2024 y cerramos con S&P. Esto fue This Perfect Day, S&P Synesthesia Murder Program. Esto pertenece a su cuarta producción, Crimes of the Future, editada obviamente en el 2004. Y pues bueno, S&P, aunque pues inicialmente eran un dúo que fue conformado por Shawn Ivey y Jason Bazinet, quien es el que pues prácticamente hace todo. Shawn Ivey únicamente hizo algunas programaciones en los primeros álbumes, pero al final S&P terminó siendo una one man band, ya que pues Jason Bazinet prácticamente es quien hace todo, inclusive las vocales, programaciones. Él es el que compone todos los discos. Entonces pues es una one man band, simplemente pues se hace de otros músicos de apoyo para las presentaciones en vivo. Y también Jason Bazinet, muchos a lo mejor no lo ubican y muchos dirán pues bueno, este cuate ni en su casa los conocen, pero realmente Jason Bazinet tiene muchísimo más relevancia en la escena que muchos músicos que ustedes se pudieran imaginar, porque él durante mucho tiempo estuvo como baterista en vivo de apoyo de Frontline Assembly. Entonces pues no estamos hablando de cualquier pelagatos, o sea, estamos hablando de Jason Bazinet ejecutando las percusiones en vivo de muchos de los temas más complicados que ha hecho en su carrera Frontline Assembly. Me refiero más concretamente a los tracks que se hicieron, que se compusieron para álbumes en los que pues existían bases más drum and bass. La verdad es que Jason Bazinet es una máquina y eso lo pueden corroborar pues ahorita a la mente se me viene el Epitaph, que fue uno de los álbumes en los que participó, y también si mal no recuerdo ahorita no traigo en la memoria todos los álbumes de Frontline Assembly, pero uno atrás y uno adelante, Jason Bazinet estuvo como apoyo en la batería en la gira de tres álbumes continuos y todavía estuvo participando también en proyectos paralelos. No, la verdad es que es un señor muy muy completo en toda la extensión de la palabra como músico. Bueno, me despido. Luis Cyberhead, les agradezco a ustedes el favor de su atención. La próxima semana los espero con el inicio de una nueva serie, Discos Infravalorados. Ya se los voy a explicar al inicio del próximo programa. Buena semana. Bueno, todavía falta para que se termine la semana. Si nos están escuchando ustedes en sábado, entonces feliz fin de semana. Underbroad Radio.